la esperanza que ya se acabó en mí. Hay cosas que no logro, no puedo comprender. En mi vida, ¿dónde estabas? No puedo entender. Y tantas otras cosas yo quiero aprender.